Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Les damos la bienvenida a este espacio radioconsultorio de ciencias agrarias. Antes de comenzar, les recordamos que pueden estar comunicándose con nosotros al teléfono 219-9845 o a la línea gratuita 01-800-41-6384. Nuestro tema de hoy es apropiado para los amantes del mundo equino. Vamos a hablar de herraduras, caballos y herrajes con el médico veterinario y docente de la Universidad de Antioquia, el doctor Claudio Berrío. Doctor Berrío, bienvenido a la emisora Universidad de Antioquia. ¿Cómo está en esta tarde? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Con muchas ganas de comentar algunos detalles al respecto del caballo y el herraje, algo tan interesante. Herraduras, caballos y herrajes, ¿nos da para una hora? Uno pensaría inicialmente que no, desde el desconocimiento. Sí, pero hay mucho de qué hablar. De hecho, desde la misma historia hasta lo que está ocurriendo hoy con el herraje y cuánto afecta la salud del equino, inclusive esta condición. Bueno, hablemos de la historia. ¿Desde cuándo se conoce históricamente que los seres humanos empezaron a implementar los herrajes en los caballos? Perfecto, los seres humanos, más o menos los celtas, unos 500 años antes de Cristo ya estaban herrando caballos. Ellos usaban unas hiposandalias. Hiposandalias era como una cubierta de cuero que le ponían al casco a fin de que les durara un poquito más, protegerlo de algunas situaciones que lo podían lastimar. Y de ahí en adelante ya otros, luego de los celtas vinieron otros hipiatras y también gente muy conocedora, los romanos mismos, muy guerreros, y otros empezaron ya a usar herraduras de hierro, precisamente de ese nombre viene la herradura, de hierro. Uh-huh. Esas herraduras de hierro, la verdad, de lo que ha ocurrido es, en esa época que estamos hablando de 500 años antes de Cristo hasta lo que es hoy, la verdad ha cambiado muy poco. De pronto los materiales, de pronto un poquito más sofisticado, pero realmente es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre herraduras y herrajes? Bueno, la herradura como tal es el utensilio que se utiliza, el utensilio que se en el que se basa pues el herrador, el que va a usar, el que va a pegar sobre el casco. Y herrajes, entonces hablamos como de la ciencia como tal de errar. Uh-huh. No es una ciencia y a la vez también es un arte. Uh-huh. Errar es un arte y hay gente que se ha especializado mucho en el tema pues para lograrlo. Y conozco pues que en el mundo tenemos unos 90 millones de caballos. Colombia puede tener unos 2 millones y medio de caballos de acuerdo a datos de la FAO por ahí del 2008. Y estas personas, de esos 2,5 millones de caballos que pueda tener el país, muchos de ellos están mal herrados. ¿Y qué es un mal herraje? Un mal herraje depende de varias condiciones. A ver, vámonos un poquito a la anatomía, ¿cierto? El casco de los caballos permanentemente está creciendo. Son como sus uñas. Como las uñas, uh-huh. Correcto. Más o menos puede crecer 3 a 8 milímetros por mes. Uh-huh. Esa condición de crecimiento permanente del casco hace que definitivamente haya que darle aplomos. El término es aplomar. Entonces, ¿por qué la dificultad? Una, porque no aplomamos los caballos. ¿Y qué es aplomar? Aplomar es darle aquellas condiciones ergonómicas, si se puede hablar así, para que el caballo realmente manifieste su capacidad zootécnica, su utilidad zootécnica y su desplazamiento, que además tenemos caballos con un desplazamiento muy especiales como los aires propios colombianos del caballo criollo colombiano de silla, por ejemplo, que si tiene un mal herraje o que si no está bien aplomado, entonces los ángulos, que son los aplomos precisamente, van a variar. Uh-huh. Y si varían estos ángulos precisamente de los ejes podofalángicos, si podemos hablar de eso, es como un edificio. O sea, si las bases están malas, entonces el edificio puede flaquear. Es decir, algo así como limar bien el casco. ¿Se llama casco? Casco. ¿Es limar bien el casco? Es limar bien el casco y darle los ángulos de acuerdo al tipo de caballo y al tipo de andar que él maneja. O sea, dependiendo del paso del caballo, se maneja el aplomo. Correcto. Y hay herrajes diferentes dependiendo del paso del caballo. Dependiendo del paso del caballo, que ya es un tema muy especial. Pero como queremos hablar para todo el mundo pues que tenga caballos, entonces no nos vamos a especializar tanto. Uh-huh. Vamos a hablar en general de la necesidad del herraje. Uh-huh. Y de que todos debemos mínimo, si no vamos a errar, por lo menos vamos a aplomar. Uh-huh. La pregunta sería, bueno, ¿y cada cuánto lo voy a aplomar? Uh-huh. ¿O desde cuándo lo voy a aplomar? Uh-huh. Es muy bueno enseñarle al potrillo desde muy joven, tal vez desde los 2 días de edad, a tocarle los cascos. No que le vamos a hacer nada ahí en el casco, pero sí le vamos a coger el casco y le vamos a dar unas palmaditas sobre la suela a fin de que él entienda que a través del tiempo se va a errar, porque ha ocurrido una condición. A veces un caballo pasó 2 años en un potrero y de pronto lo van a errar y es una pelea inmensa porque él no entiende qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y se llegan a meter unos clavos, claro que igual no le tocan pues las partes sensibles, pero él no entiende. Mientras que un animal que desde pequeño lo cogemos, le enseñamos, tal vez cuando esté más grandecito, 4 o 5 meses ya lo aplomamos, y cuando tenga más o menos 2 años o va a empezar la época del entrenamiento, empezamos a errarlo, no vamos a tener muchas dificultades con él, uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo errar? Podía ser aquella época en que empezamos las labores de trabajo con el caballo, puede ser el adiestramiento. Uh-huh. ¿Cada cuánto? Vamos a hacerlo aproximadamente cada 28 a 45 días, uh-huh. Sea errar o aplomar. A veces las herraduras no se alcanzaron a gastar. De todas maneras, si las vamos a retirar y vamos a aplomar el caballo y le podemos volver a poner esa misma herradura si no se han gastado. Y la herradura se gasta es con base en el uso que se le dé. Correcto, se gasta con base en el uso. Y no solamente eso, sino que las herraduras son como, a ver, miremos los zapatos de las personas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, los gasto más hacia un lado. De un lado. Que al otro. Uh-huh. Cuando uno mira la herradura de un caballo, sabe también el paso. Si es estebado, si es zurdo, si tiene alguna dificultad. Porque el desgaste de la herradura me va a indicar cuál problema tiene. Estoy hablando de estebado, los caballos que las manos son como metidas hacia adentro. Y los zurdos son que las manitos son como saliendo hacia afuera, como mirando hacia afuera la punta del casco. Uh-huh. Esas condiciones también las maneja el herrero, con base a diferentes herrajes pues, y seguimiento, como te digo, cada 28 a 45 días aproximadamente que hay que hacerle este trabajo. Normalmente, cuando el caballo ha sido entrenado y acostumbrado a esta rutina, no ponen problema, no es una batalla campal. Correcto, normalmente el problema que ponen mucho menor aquellos caballos que se han acostumbrado desde pequeños a un caballo que nunca lo han errado. Eso sí es totalmente cierto y hay que, la primera experiencia que el caballo tenga con el herraje también va a ser muy importante. Porque si es como los niños que se chuzan la primera vez o por algo el médico o una vacuna o algo le coge el miedo. Y fue mal, entonces uh-huh. Todo lo que sea con eso. Y el caballo es igual, si por alguna razón al momento del errar le lastimaron, le trataron mal o se aporreó o lastimosamente pues el clavo se arrimó o se habla también de un clavo ensaucado o arrimado, que son clavos que a veces se puso bien, pero que apenas empezó a caminar se le arrima, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cualquiera de esas condiciones, el caballo tiene una memoria impresionante y se va a acordar de eso, y no le va a gustar. ¿Y qué tan expertos son los herreros, se dice? ¿Qué tan expertos son los herreros colombianos para saber este proceso, cada cuánto a qué edad empezar a familiarizarlos con el tema y hacerlo bien sin que les duele y sin que sea traumático para el animal? Correcto. Sí, sin herir susceptibilidades, pues en Colombia tenemos herreros profesionales y tenemos quienes pegan herraduras. Uh-huh. Esto es un arte también y igual se domina como tal ese arte y por algunos que han estudiado, han hecho una profesionalización y una especialización en el tema, como el caballito nuestro de campo, que igual la persona no estudió, pero igual le tiene que poner herraduras. Uh-huh. Entonces, nosotros desde la universidad hemos pretendido en algunas oportunidades llegar a las personas y enseñarles a manejar mejor esto del herraje. Con unas prácticas, porque esto no es solamente teoría, la verdad, esto requiere mucha práctica. Y por lo menos respetando el casco, uh-huh, y respetando al caballo. Uh-huh. Respetando el casco desde el tipo de herradura que le vamos a poner, el número de la herradura. Porque hay caballos que pueden usar 24. Es como la talla del zapato de un ser humano. Exactamente. Eso quería que me dijeras. Entonces, si yo le pongo un zapato que no es muy grande o muy pequeño, eso es muy incómodo. Me mata, claro que perfectamente sí. Perfectamente incómodo. Con los caballos pasa igual. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la herradura entonces que le tengo que poner a mi caballo? Es muy sencillo. Yo cojo desde la punta de un talón, llámese talón, el extremo más caudal del pie, y le doy una vueltecita a pasar por la pinza hasta llegar al otro extremo. Entonces, cuando formo esa parábola, voy a hacer una parábola, cuando formo esa parábola, mido cuántos centímetros tiene. Uh-huh. Y ese es el número de la herradura. Uh-huh. Obviamente, voy a medirlo cuando está aplomado. Claro. Para que me dé un número exacto también ahí. ¿Y en el mercado siempre hay herraduras con el número indicado? En el mercado siempre hay herraduras con el número indicado y con la necesidad, por ejemplo, ya vienen unas herraduras con tacones, sin tacones, con talón corrido, sin talón corrido, herraduras de huevo y otras, pues que enseguida vamos a hablar de eso. Pero para el trabajo cotidiano siempre hay la herradura por el número. Entonces, uh-huh, mi caballo, por ejemplo, los mulares usan herraduras pequeñas porque el mular es de casco pequeño. Uh-huh. Los caballos criollos colombianos nuestros, caballo criollo colombiano de silla, utiliza también herradura pequeña, estamos hablando de 25, 26, 27. Ya los caballos de otro tipo de raza, nórdicos y otras razas de sangre fría, que son para otro tipo de utilidad zootécnica, como el salto, como la equitación, como el mismo trabajo que se hace ayer con algunos caballos de razas grandes, requieren herraduras de números hasta número 35. Por ejemplo, un percherón, que ustedes deben conocer, un caballo, claro, percherón muy grandote, alto. Ese caballo utiliza una herradura a veces 35 y 36. Uh-huh. Y definitivamente, con mayor razón, pues, todos requieren el número correspondiente. ¿Las herraduras son muy costosas en términos generales, o es...? No, un juego de herradura no es costoso. Pues... hay diferentes precios, porque hay unas herraduras que las fabrican los señores como cerrajeros, ¿cierto? Es que trabajan el hierro. Uh-huh. Y esto las hacen a martillo. Uh-huh. Calientan el hierro. Primero cortan el hierro. Ahora, uh-huh, también hay una cosita que te voy a contar. El número de la herradura también depende del hierro que cortamos para hacer ella. Por ejemplo, la 24 cortó un hierro de 24 centímetros. Y uh-huh, con ese hago la herradura número 24. Uh-huh. Y así. Entonces, hay unos que forjan las herraduras a mano. Uh-huh. Esto es un trabajo muy duro y muy interesante, además, que tiene es de épocas milenarias. O sea, eso se ha aprendido a través de una tradición oral y de una práctica cotidiana que los unos ven y aprenden a hacerlas, ¿cierto? Y hay otro grupo de herraduras que son ya muy industriales, que las hacen algunas fábricas, de las cuales tenemos una o dos fábricas muy interesantes en Colombia que trabajan esa parte y que aún inclusive exportan pues esas herraduras. Uh-huh. Entonces, pensando en eso, las herraduras que tenemos, pensando en el costo, pues las hechas a mano, las de forja y esto son menos costosas que aquellas que son industriales. Uh-huh. ¿Qué tienen de bueno las industriales? Que conservan los tamaños, la forma, los milímetros de espesor y muchas condiciones que se requieren para que calzar muy bien el caballo. Y en cambio, las herraduras hechas a mano a veces no cumplen con esas condiciones que se requiere para calzar bien al caballo, ¿cierto? Uh-huh. Usted nos decía ahorita, doctor Claudio, Berrío, veterinario docente de la Universidad de Antioquia. ¿Me recuerda la cifra de caballos en Colombia, el porcentaje que están mal errados? Bueno, en Colombia más o menos tenemos 2,5 millones de caballos, ¿cierto? Solamente por ahí el 7 a 10% son caballos que están registrados, que viven en pesebreras, que tienen todas las condiciones pues como adecuadas para su manejo. Y hay un porcentaje, yo diría el 80% viven en las fincas, muchos de ellos no lo cerran, no por desconocimiento, sino porque de pronto por el tipo de trabajo y el tipo de suelo en el que están los caballos no se requiera, ¿cierto? Bueno, y de ese 80% o 90% que han tenido dificultades en el herraje, hay un grupo que tiene pues herradores permanentes en las fincas y que hacen un buen trabajo. Pero todavía queda otro gran grupo que la verdad está siendo mal herrado. A ver, ¿por qué digo esto? Nosotros hemos ido a muchos municipios de Antioquia y por mi trabajo pues como médico veterinario también he visto esa condición muchas veces, muchas veces. Una de las consultas cotidianas precisamente son las cojeras. El 40% de la consulta en equinos son las cojeras. Y de las cojeras se dice que todas son del casco hasta que se compruebe lo contrario. De manera que vemos la importancia y la inherencia pues, que tiene el herraje con la misma consulta, con las mismas cojeras y con el bienestar del caballo. ¿Qué? Perdón, doctor Claudio, ¿qué otras consecuencias para la salud del caballo, aparte de la cojera, tiene un mal herraje? Consecuencias desde una, muy importante, el pobre desempeño. La utilidad zootécnica del caballo se puede ver deprimida por un mal herraje. Hay una frase que es del libro, pues, pero la voy a traer acá porque me ha parecido muy interesante, y decía algún texto, y eso es como de hace mucho tiempo, decía: por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura se pierde un casco. Por un casco se pierde un caballo. Por un caballo se pierde un caballero. Y por un caballero se perdía un reino. O sea que si vamos a mirarlo así, esa guerra que pudo haber ganado en otra época ese caballero que iba montado, pudo haberla perdido porque su caballo empezó a cojear o a claudicar por la falta de la herradura. Entonces, como vemos como la importancia real pues de esto, de que haya que herrarlos y de conservar pues esas actividades en forma permanente con ellos. Usted hablaba de algunos caballos que no son herrados por ciertas circunstancias particulares del terreno donde están. ¿Cuáles son esas, como esos terrenos o esos caballos que no tienen la necesidad de ser herrados? Hay caballos, inclusive hay varios escritos pues a nivel internacional también, hay en este momento hay quienes defienden el hecho de no errar el caballo. Y se ha demostrado por ellos mismos, pues de acuerdo a los textos que se lee, que el caballo que no recibe herraduras, pero que sí se aploma en forma permanente y además la parte nutricional se maneja, posiblemente tiene un mejor casco que aquellos que se han errado. Y ellos aducen eso porque hay terrenos, lo que tú me preguntas, hay terrenos que son muy, muy blandos o terrenos que no son pedregosos donde el caballo perfectamente puede estar sin errar. Vamos, solamente pensemos algo. Los caballos que viven sueltos, los caballos mongoles y otros caballos de tipo salvaje que hay en Estados Unidos, por ejemplo, también nadie va y los erra, ¿cierto? Y hasta que llegó el humano a la Tierra, pues el humano apareció 20 millones de años después de que aparecieran los caballos. Y los empezamos a errar como hace 5.000 años. O a trabajar hace 5.000 años y los empezamos a errar hace 2.500 años por ahí. Entonces todo ese tiempo que no estuvieron errados tampoco pudieron haberse demostrado algunos problemas importantes. Lo que pasa es que es por la utilidad que nos presta el caballo. Por ejemplo, aquí cuando teníamos carretillero en Medellín, era un problema lo del herraje, por el pavimento. Entonces es muy importante herrarlos. Los caballos de los carabineros, es muy importante mantenerlos herrados. Los caballos de equitación, también hay que mantenerlos herrados. Los caballos del hipódromo, también los mantienen herrados. Los caballos que prestan algunas actividades en sitios muy pedregosos, muy duros, había que herrarlos. Pero hay otros caballos en fincas donde realmente no hay mucho desgaste y no hay necesidad de herrarlos, pero sí de aplomarlos, como habíamos hablado. Para aplomar y para herrar, ¿qué máquinas, qué instrumentos son los indicados para el proceso? Claro. Ya hablamos de las herraduras, que son de material de hierro, la gran mayoría, otras de aluminio. Y de pronto en alguna época, también volviendo a aquellas epopeyas, que la gente se encuentra en una herradura y dice que es buena suerte. ¿Has escuchado? Ay, claro, en las fincas las cuelgan, sí, como adorno. Entonces la gente pensaba que es buena suerte porque está relacionado con alguna época que algún rey, no sé cuál, de cuál estaremos hablando, le ponía herraduras de oro a su caballo. Y si de pronto la botaba, pues el que se la encontraba estaba muy de buena. Claro. Desde ese punto. Ahora, ya vemos los materiales. Hoy en día es puro hierro. Y los utensilios que se requieren van desde los mismos clavos. Los clavos también tienen una característica especial. No son cualquier clavo y no se pueden pegar de cualquier manera. Tienen inclusive una forma característica que es la que se va a usar a la hora de herrarlo. O sea, hay una cara especial por la que se tienen que aplicar. Si se ponen al contrario, entonces podían lastimar al caballo. Los clavos. Y hay de diferentes tamaños también. La mayoría de ellos son de hierro acerado, suficiente pues para mantener la herradura en su sitio. Se necesita un martillo indicado para esta labor. Es un martillo muy suave, de cabeza muy pequeña. Se necesita también una navaja especial que lo llaman gurbio descallador. Es una navaja especial que va a ayudar a cortar algunas partes del casco, como son, por ejemplo, una parte de la suela, una parte de la ranilla, que hay que limpiar, y se limpia con una navaja, pero especialmente diseñada para eso, que también debe conservar un filo. También se requiere a la hora de herrar una lima escofina se llama. La lima escofina regularmente se usan para limar aquellas partes que es necesario aplomar y que se deja sin necesidad de cortar. Muy importante con el manejo de la lima no exagerarse, porque también podríamos dañar los aplomos. También se requiere para esto unas pinzas cortacasco. Las pinzas cortacasco van a ser muy diferentes de las pinzas de remachar, van a ser muy diferentes de las pinzas de cortar el mismo clavo. Entonces las cortacascos son específicamente para cortar partes del casco cuando se requiera. Las pinzas de remachar son para remachar los clavos cuando ya aparecen en la tapa pues del casco, después de que los introducimos a través de la línea blanca o línea del herraje, que así se llama, y es una estructura especial anatómica que el caballo posee y que la van a usar los herradores para conocer exactamente por dónde es que tiene que ir la herradura, ¿cierto? Se llama la línea de herraje o línea blanca. Y tenemos la pinza remachadora, que la vamos a utilizar para remachar el casco apenas aparece en la parte superior. Esos tipos de pinza son muy importantes. Nosotros que hemos visto, bueno, aparte de eso también se requiere dos o tres utensilios más importantes para algunos herradores muy especializados, pero con ese material que te estoy hablando es como suficiente pues para lograr herrarlo, ¿cierto? Hemos visto en el campo que la gente saca un destornillador, un alicate y cualquier herramienta y pretende pues herrar al caballo con estas herramientas. Eso le hace mucho daño al casco, le hace mucho daño a la herradura, le hace daño a los clavos, y obviamente todo esto le daña al caballo, inclusive hasta la misma utilidad zootécnica del caballo, porque va a haber un pobre desempeño. la capacitación, doctor Claudio, para que todo este proceso no le duela al caballito, para que cuando se le meta el clavo no toque una parte sensible, debe ser un proceso bien serio y bien riguroso. Sí. Desde un principio la persona aprende a conocer que hay una parte sensible y otra parte que no es sensible. La parte córnea es la no sensible y ellos aprenden pues que sobre eso es que hay que trabajar. Es de la sensible a la no sensible, cuando trabajamos con los clavos, que tenemos que profundizarlos pues en el casco, hay milímetros de distancia. Uh-huh. De manera que es muy posible en algún momento tocar o arrimar, así se llama, o ensaucar uno de los clavos. Y eso produce mucho dolor. A veces, de hecho, hay que volverlo a retirar. Pueden sangrar y pueden empezar a molestar porque ya queda el caballo herido, ¿cierto? Ojalá no ocurran infecciones, porque también hay infecciones a veces y se puede formar hasta un absceso. Un absceso dentro del casco por una condición de estas. Los clavos que se apliquen, ojalá pues como recomendación, deben ser nuevos. Uh-huh. Eso no se puede pensar que vamos a enderezar este clavo pues y se lo vamos a poner y cosas por el estilo, que sería muy malo también. O sea, cada que se cambie una herradura, se debe cambiar también los clavos. Los clavos nuevos, sí, se ponen clavos nuevos porque el solo hecho que el eje de un clavo, el eje longitudinal del clavo cambie, hace que al ingresarlo al casco pueda desviarse. Uh-huh. Y eso pueda lastimar el pie del caballo como uh-huh. tal. Entonces, todas estas condiciones hacen que la persona que está errando tenga que pensar y soñar anatómicamente pues qué está pasando. Para nosotros es muy importante escribir estas cosas y mostrárselas a todo el mundo. Nosotros llevamos la pata pues así anatómica ya preparada para poder mostrar que adentro tenemos huesos, tendones, ligamentos, arterias, venas, sistema linfático, igual que se puede lastimar. Es, uh-huh. es un pie, realmente el caballo está parado, si nos miramos la mano, el caballo está parado realmente en el tercer dedo, él uh-huh. está parado en un dedo y es el tercero. Uh-huh. Entonces, ese tercer dedo tiene igual estructuras que cualquiera de los dedos nuestros, ¿cierto? Uh-huh. Tiene un huesito a la A, tiene toda la irrigación, la inervación, como te estaba contando, y se puede lastimar muy fácil. Entonces, es como generar conciencia en la persona que está haciendo el trabajo de errar para que conozca anatómicamente estas condiciones y prevalezca el cuidado, pues, del mismo a la hora de errar. No necesariamente se cambian las cuatro herraduras al mismo tiempo, sino como a necesidad, ¿o cómo es eso? A veces se cambia una sola, por ejemplo, porque en el trabajo se le pudo haber caído y se cambia solamente esa. Pero cuando se cumple el tiempo de aquellos 28 a 45 días que estamos hablando, sí es muy importante cambiarlas todas y aplomarlo todo. Puede que volvamos a usar la misma herradura como te contaba hace un ratico, pero hay que tratar de conservar los aplomos, hay que tratar de conservar entre ellas pues una paridad en el sentido pues de la longitud y los grosores pues de las mismas para que el caballo se sienta cómodo. Este proceso de un herraje, de cambiar una herradura, ¿más o menos cuánto puede demorar? ¿Es muy dispendioso? No, hay personas que no se demoran mucho porque conocen muy bien su arte. Y hay personas que aún conociendo muy bien su arte se pueden demorar porque el caballo es el que no se deja, uh-huh. ¿cierto? Ahora, si le sumamos, por ejemplo, una persona que no sepa del cuento y se ponga a errar un caballo difícil, pues lo veo casi que una misión imposible. Uh-huh. Entonces, la demora hablemos de tiempo de una persona experta, pues con su herramienta y con el caballo bien tenido. Puede demorarse una hora y cuarto, una hora y media aproximadamente en un caballo que está siendo errado cada 28 a 40 días. Porque si es un caballo que hace un año no se erra, entonces se va a demorar mucho tiempo mientras le va a colocar un buen balance pues a cada uno de los cascos. Un buen aplome. Un buen aplome. Ahí voy aprendiendo. Y es muy usual eso, que se les deje de hacer el herraje en un año. Lastimosamente encontramos también esa condición en algunas oportunidades. ¿Por qué? Porque el caballo lo dejaron en un potrero, nadie más lo volteó a ver, nadie lo ha necesitado. Bueno, y encontramos el caballo, pues, como hablamos en otra oportunidad en este programa de vacunas y cosas así, que también la gente, algunos propietarios, perdón, no se habían acordado de cuáles eran las vacunas o desparasitarlo. Igual pasa con el herraje. Entonces, a veces lo sacamos a herrarlo y ese es un trauma dispendioso cuando ha estado mucho tiempo sin herrar. Pregunta, ¿qué hace el caballo mientras le están haciendo el herraje? ¿Se le da comida o el caballo está ahí quietecito? ¿O hay alguna recomendación para que esté más tranquilo? Bueno, una de las recomendaciones es que el sitio del herraje debe ser separado a donde estén los... pues que no haya otros caballos ahí pegados a él. Dos, controlar un parásito externo muy común en las pesebreras, que es casi que imposible pues, pensar que no existan sin los caballos, que son las moscas de las patas de los caballos. Entonces eso molesta mucho, el caballo mueve mucho las patas defendiéndose. Dos. Y tres, en algunas oportunidades les dan comida, en otras oportunidades el caballo el solo sentirse ya sujeto se queda quieto. Y ha habido casos que no nos gusta tan mucho y es que haya que sedarlos para poderlo errar, porque como tranquilizarlos, pues, aunque no es debido, pues, la verdad. Uh-huh. Es acostumbrar al caballo a una condición donde él no sufra y que de alguna manera le agrade, o que si no le agrada, pues no sufra. Dos preguntas sobre las herramientas, ¿cómo los llama usted, los utensilios? Sí, herramientas, utensilios. Utensilios, pues, para hacer el proceso de herraje. Primero, ¿cada cuánto hay que cambiarlas? ¿Hay que limarlas? ¿Qué aseo hay que darles o qué mantenimiento? Y si son muy costosas, como usted dice que en algunos casos se utiliza cualquier tipo de elemento, claro, que es nocivo para el caballo por no tener el kit, por decirlo así, adecuado. Son muy costosas. ¿Hay que hacerles mantenimiento? ¿Cada cuánto hay que cambiarlas? ¿Hay que lavarlas? ¿Cómo es eso? No, un kit de herraje puede estar en el mercado 450,000-500,000 pesos más o menos. Y es un material suficiente para 2-3 años, cambiando la lima lo que más se va a gastar. La lima lo que más hay que estar cambiando y la navaja, uh-huh. La navaja, el gurbio pues ese. Pero el resto de material me parece a mí que es dura mucho tiempo y ahí, como tú lo mencionaste, kit de herrajes de muy buena procedencia en cuanto a marcas y durabilidad. De manera que, digamos, algo que podía ser fácil para algunas veredas y comunidades, que la comunidad tenga un kit de herraje, uh-huh. y que se distribuya por semana, pues, a quien se lo van a prestar, puede hacer, porque si la persona piensa, pues, que muy, le parece costoso. También lo que se usa mucho es que se solicita al herrador, entonces él va y pega, pone las herraduras y demás, y los precios de los herradores van desde 40,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos, uh-huh. ¿Cierto? Que pueda costar el colocarle las 4 herraduras al caballo. Uh-huh. Esos costos. Y hablando, ¿qué le hace que me salte un poquito, pero que no nos puede faltar? No nos puede quedar. Uh-huh. Hablar de... No tanto el aseo y el manejo del equipo, pues que se maneja como cualquier herramienta que hay que cuidarla, sino el aseo y el manejo del casco del caballo, ¿cierto? El casco del caballo todos los días antes de salir a montar o antes del caballo empezar a ejercer su utilidad zootécnica o para lo que lo tenemos, es importante revisarle cada una de las patas y revisarle cada una de las herraduras, limpiarle cada una de ellas, porque a veces pueden haber tapas que se pegaron ahí, pues como en el casco, o una piedra, o un vidrio, o un clavo, o un alambre, o un material, inclusive madera, pues. Pero ya pisando, puede empezar a lastimar y a enterrarse dentro del mismo, ¿cierto? Entonces es muy importante, antes de iniciar el trabajo, revisarlo. terminado el trabajo, igualmente volver a limpiarlo. Entonces hay unos limpiacascos. Un limpiacasco es como un clavo torcido, pues, pegado a un mango, que se puede usar para limpiar el casco de todo ese barro y todos esos elementos que se le pueden quedar ahí. Uh-huh. Eso es muy importante antes de... Ahora, en cuanto al equipo, mencionemos además ese limpiacasco, pues, para que lo agreguemos en ese kit que vamos a necesitar. También se utiliza un cepillo para limpiar el casco. También hay que desinfectar el casco, ¿cierto? El casco, como está en contacto permanente con el suelo, también requiere ser desinfectado, y de pronto algunos elementos que se usan para endurecerlo, como cuando la gente se hace un manicure o algo, que igual... Le echan el endurecedor. El endurecedor, uh-huh. Y eso. Entonces, uno de los endurecedores muy cotidianos a usar, pero muy delicados también de usar, es el formol. Uh-huh. El formol endurece mucho, pero también podía cristalizar el casco. Uh-huh. Y al cristalizarse se podía resquebrajar, uh-huh. ¿Cierto? Esa es una condición. También hay otros productos como el sulfato de cobre. A mí me gusta más usar el sulfato de cobre porque es desinfectante, es fungicida y además endurece. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a utilizar? De ese sulfato de cobre que lo compramos en los almacenes agropecuarios cotidianos, cogemos 30 gramos por un litro de agua tibia. Y esos 30 gramos por litro de agua tibia lo mezclamos bien y tratamos de sumergir el casco dentro de ese líquido que ya lo preparamos. Uh-huh. Como en una vasija, pues, especial, amplia, donde el caballo podamos introducir el casco y esté parado 5 minutos sobre ese material. Eso ayuda mucho a controlar bacterias y hongos que puedan haber dentro de eso, especialmente en la suela, que es donde más se van a presentar, en la suela y entre la ranilla. ¿Y ese proceso cada cuánto debe hacerse, este último? Yo diría que también cada que lo cerremos sería muy bueno. También se puede manejar el yodo metálico. El yodo metálico y la trementina, que ya he visto, pues, ese uso en otros más profesionales, ¿cierto? ¿Qué hacen? Cogen el yodo metálico, lo aplican sobre alguna fisura, eso se llama escarza, pues, como las heridas que hay dentro de la suela, ¿cierto? Porque se van como perforando, uh-huh. ¿Cierto? Y al perforarse es necesario como tratar de aliviar la bacteria o el hongo que se está metiendo en ese punto, que está haciendo ese daño. Uh-huh. Para eso se utiliza el yodo metálico y se le agrega un poquito de trementina y va a haber una reacción exotérmica. Entonces eso produce calor y produce condiciones tóxicas para los hongos y las bacterias que van a haber, y ayuda, pues, a aliviar ese problema para que el animal pueda generar un casco sano, ¿cierto? Usted hablaba también de herrajes ortopédicos, ¿esos son los de tacón y no tacón? Sí. Hablemos más concretamente de ese tema. Bueno, ¿y en qué casos se deben utilizar? Claro, para hablar de un herraje ortopédico requerimos conocer del eje podofalángico del pie, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros hablamos de un eje podofalángico donde las diferentes vectores, podemos llamar vectores, un eje sería el hecho de estar el animal de pie, pues hay un eje que baja como muy hacia el piso, ¿cierto? Uh-huh. Muy perpendicular al piso. Y el hecho del casco es un eje más oblicuo al piso. Entonces, todos dos se van a encontrar en cierto punto. Nosotros con el herraje lo que vamos a tratar de compensar y mantener ese eje podofalángico, ¿cierto? Si por alguna razón no podemos compensarlo, no podemos manejarlo con la sola herradura cotidiana que nosotros manejamos, ¿cierto? Se requiere entonces una herradura de tipo ortopédico para poder hacer el eje y conservarlo. Para conservar ese eje, entonces, las herraduras podíamos colocarle tacones al final a fin de levantar el talón, porque puede haber caballos que son pobres de tacón, ¿cierto? También podíamos colocarle un talón corrido a fin de que la herradura proteja un poco más los mismos talones del caballo, ¿cierto? También puede necesitarse una herradura, se llama herradura de huevo. Es una herradura totalmente esférica, pero más se hace a una forma ovoide, que al aplicarla en el casco va a proteger la parte posterior del pie del caballo, especialmente los tendones flexores. Uh-huh. ¿Qué hace esto? Que el caballo va a caminar mucho más cómodo. Le vamos a evitar, cuando los caballos tienen procesos de tendinitis, tenemos que utilizar una herradura de estas para aminorar un poco la fuerza que está haciendo al caminar sobre esos tendones. Y de ahí en adelante se sugieren muchos tipos de herraduras. Hay un autor de australiano, el doctor Pollitt, que tiene varios estudios muy interesantes sobre el tema, donde nos ha mostrado que a veces necesitamos muchos tipos de herraduras ortopédicas y que se han manejado muchos problemas ortopédicos del caballo con base a este tipo de herraduras. A veces los caballos estebados, los caballos zurdos, los caballos que se alcanzan, los caballos que presentan alguna limitante porque el tamaño del casco no es suficientemente grande, suficientemente largo, suficientemente amplio. Entonces, todas estas condiciones se pueden manejar. Pero para eso se requiere que el profesional haga un trabajo durante varios meses. E inclusive, estamos hablando hasta de un año. Porque el casco, con ese crecimiento tan lento que tiene, que estamos hablando de 3 a 8 milímetros mensuales, entonces para hacer un casco completo y ver el trabajo completo necesitaríamos casi un año. Entonces por eso también es muy importante que nuestro herrador, en el caso tal de que nosotros contratemos herrador, sea la misma persona capacitada y que conozca mis caballos, y además técnicamente hablando deberíamos llevar un registro de cada una de las herradas o cada una de las aplomadas, anotando en cada uno de los miembros las condiciones excepcionales o difíciles que se puedan haber encontrado. Porque con ese registro, pues ya vamos a hacerle seguimiento a alguna condición defectuosa o que requiera pues la observación del profesional. ¿Hay sitios específicos para enseñar a herrar en Medellín y en Antioquia? Las personas que se dirijan a o que quieran pues aprender a herrar, pienso yo, o yo sé que se puede hacer a través de las asociaciones de criadores de caballos. En Antioquia tenemos a Socava y a Decilla, Asociación de Caballistas de Antioquia y Asociación de Criadores de Caballos de Silla de Antioquia. En el país se llama Fedequinas. Y Fedequinas es quien agrupa todas aquellas asociaciones de los diferentes municipios y departamentos. Entonces, la primera opción sería a través de estas entidades. La segunda opción es a través de otros gremios que se hayan generado y que todavía no pertenezcan a Fedequinas. Y otra opción muy importante es a través de las universidades que tienen facultades de medicina veterinaria y de zootecnia. En nuestro caso, pues, desde la universidad estamos muy atentos para poder ayudarles a estas personas que tengan algunas preguntas sobre el tema, porque igual hay personas especializadas que nos puedan colaborar para ayudarles a resolver problemas. Llega un momento en la edad del caballo que ya está viejito y se le desgasta el casco y no aguanta un herraje, o no, o hasta siempre se puede hacer, pues. Si el casco ha sido bien manejado y el caballo ha sido bien alimentado y no hay problemas de enfermedad pues del casco como tal que puedan ocurrir por la edad, hasta muy avanzada la edad del caballo, sabemos que la edad aproximadamente 35 a 40 años, que sería mucho tiempo pues ya, pero los caballos pueden durar más o menos ese tiempo. Entonces más o menos a ese tiempo todavía hay uno que los están herrando, los están manejando. Me parece que todo el tiempo es factible. Ahora, un mal herraje o una enfermedad del casco antes podía demeritar aquellos años de vida que él pueda tener. Esto antes va más ligado a mantener un buen herraje para poder que viva más, al hecho de que si vive mucho y está mal herrado, pues vamos a tener más problemas. ¿Y qué enfermedades le pueden dar al casco? Hablar de enfermedades del casco, pues vamos a distribuirlas como en tres y más importantes: las enfermedades de tipo infeccioso, las enfermedades de tipo vascular y las enfermedades de tipo ortopédico. Porque de tipo infeccioso hay bacterias, hay hongos, inclusive algunos virus. El virus de la estomatitis vesicular afecta la corona del casco y puede más adelante afectar el desarrollo del casco, esa situación. Las bacterias sí son muchas, porque pueden entrar por cualquier vía, tanto vía endógena, porque el caballo tiene alguna enfermedad en alguna parte, o vía exógena, porque la adquiere en el medio. Uh-huh. Entonces, o se forman abscesos, una colección de pus dentro del casco, eso duele mucho. Se forman lesiones externas también por traumas que puedan contaminarse con bacterias. Uh-huh. Cualquier tipo de trauma, como hablamos ahora, desde el mismo clavo halladizo, o sea, aquella material cortopunzante que pudiera entrar. Y de tipo ortopédico, porque el animal lastimosamente desde siempre tiene una forma alterada en su andar. Uh-huh. Se habla de caballos topinos, por ejemplo. Caballos topinos son aquellos que definitivamente no tienen un buen eje podofalángico y se paran casi en la punta del casco, ¿cierto? O tienen una pinza muy corta, lo que hace que el caballo se pare muy mal. También de acuerdo a la conformación del caballo y hablando ortopédicamente, muchos caballos van a desgastar más un lado que el otro por su condición ortopédica que tiene. Otros caballos van a generar una situación muy difícil que se llama pinza larga talón bajo. O sea, el caballo tiene talón bajo, entonces de pronto se demoran más en herrarlo y él empieza a hacer más pinza y eso es un complique para él porque eso le puede alterar los tendones, o sea, uh-huh, que ortopédicamente no está bien diseñado. Entonces son como de ese tipo y hay unas enfermedades neoplásicas, o sea, algún tumor que le pueda dar en el pie, en el crecimiento del casco, alterando de un todo y por todo el crecimiento natural que debería tener el casco, ¿cierto? Porque pueda crecer más hacia un lado o hacia el otro, deformando ostensiblemente la estructura como tal, que es el pie, el casco. Uh-huh. Entonces, ese tipo de enfermedades hay que estar muy atentos a ayudarle pues, al caballo a manejarlas, porque ya hablamos pues, del clavo y el reino y el caballero y esto. Si su caballo no le ponemos atención al pie, seguramente no vamos a tener la utilidad que nos brinda él. Perfecto. Estamos ya llegando a los minutos finales de este radioconsultorio de Ciencias Agrarias. Hemos estado hablando con el doctor Claudio Berrío, médico veterinario y docente de la Universidad de Antioquia, como ustedes han escuchado, sobre herraduras, caballos y herrajes. ¿Cómo recapitulamos? ¿Cómo concluimos esta emisión? Bien, vamos a con dos cositas que hay que recordarle a los propietarios. Una, vamos a errar o aplomar cada 28 a 45 días, esa uh-huh. es una, que son verdades de apuño, pues, aquí o en cualquier parte del mundo donde se manejen caballos. Dos, limpiar el pie del caballo antes del ejercicio o del trabajo y después del mismo, uh-huh. para que podamos, al levantar el pie, mirar cómo está el casco, cómo está la herradura, cómo están los clavos y ver si hay elementos extraños a ese nivel. Y tres, una muy importante que de pronto en alguna otra oportunidad habíamos hablado de la alimentación, es la parte de la dieta. Porque no es que los elementos que le apliquemos externamente le van a ayudar a crecer el casco, no. Ni endurecer. Es la dieta misma la que va a hacer un casco bueno. Los caballos requieren una sal que contenga elementos como azufre y unos aminoácidos azufrados, metionina y lisina, por ejemplo, porque se ha visto y se hicieron trabajos sobre eso, que el azufre es una parte fundamental de la estructura del casco. Uh-huh. De manera que al alimentarlos bien, con todos los requerimientos, los caballos van a tener con qué hacer un buen casco. Y en el comercio hay unos suplementos nutritivos de la dieta que son específicamente diseñados para hacer un buen crecimiento del casco. Entonces van esas tres cosas: que lo erremos o lo aplomemos cada 28 a 40 días, dos, que lo revisemos todos los días, y tres, que le ofrezcamos una dieta muy adecuada, con un cuarto que sería la cama cuando tenemos pesebrera, que tenga una cama adecuada, sin humedad, para que el caballo igualmente permanezca muy sano. Muy bien. Terminamos por hoy este radioconsultorio de Ciencias Agrarias. Al doctor Claudio Berrío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos pues que haya sido bien ilustrativa esta entrevista, y recordemos que es que los que tienen caballos, no tengo la dicha de tener caballos, pero tienen que cuidarlos porque claro, les sirven o para diversión o simplemente son algo importante para su economía, para deporte, para las fincas. Entonces son los dueños los que tienen que estar muy apersonados de la salud de sus caballos, específicamente el tema que tratamos hoy sobre el tema de las herraduras. Doctor Claudio, feliz tarde. Muchas gracias. Con mucho gusto, y siempre vamos a estar pendientes de la universidad para ayudarles a solucionar problemas. Amables oyentes, terminamos entonces. Hasta la próxima. Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.